que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una nueva edición, estamos aquí en tu compañía, como bien sabes, en este programa dedicado al rock nacional, que se llama Trovador Urbano. Como siempre, el que te habla, David Calderón, estará contigo acompañándote los próximos 60 minutos para traerte la actualidad, la rabiosa actualidad de nuestro rock, que puedes saber más en nuestra página, en nuestro blog, en nuestro podcast, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde subimos diariamente noticias y también podrás escuchar este podcast como otros anteriores. De momento nos quedamos en tu compañía a través de la FM, a través de la página web, a través de la aplicación, desde nos estés siguiendo ahora mismo y que nos sirve, como bien sabes, sin olvidarnos, evidentemente, el email trovadourbanoradio@gmail.com para que sea un vínculo de conexión directamente entre tú y nosotros, entre la banda y nosotros, para poder dar visibilidad a través del programa de radio, a través del blog y a través del podcast de tu música, de tus noticias. Como bien te digo, y en definitiva, arrancamos el programa de hoy con una banda que nos gustó mucho en su momento y que te volvemos a traer al programa. Son Histeria, sacaron en su momento este Rebelde y vamos a seguirles conociendo, aunque ya tiene un tiempo este trabajo, con el cuarto corte que se llama concretamente Quédatelo Tú, de esta banda maravillosa que son Histeria. Como siempre, gracias por la escucha y te quedas con ellos, con Histeria. Tanto tiempo esperando un amor Hollywood, tanto tiempo esperando y apareces tú. Los pajaritos no cantan, ni el cielo es más azul, y no son mariposas, son polillas buscando luz. Nuestra normal, algo empieza ahora en crece en mi cabeza será el amor. Y mi corazón flaquea será el amor. Y si nadie me comprende será el amor. Cuánta envidia entre la gente será el amor. No como hoy vamos a estar dando voz a muchas bandas que ya han sonado en el programa y que volvemos a rescatarla. En este caso, una banda que gracias a este Ellas Son Eléctricas, a este documental que han realizado tanto Paco Manjón como Leonardo Cebrián y como están realizando y están presentando aquí en la Casa de Correos de Madrid, junto a esa exposición que acerca el rock y el heavy rock de los años 80 de una manera divertida, distendida y, como bien te digo, cercana a lo que ocurría a través de las ilustraciones, a través del cómic, y es una manera buena de acercar todo lo que es nuestro movimiento, ¿no? Un movimiento que al fin y al cabo tenía una denominación de origen que a mí es la que más me gusta y con la cual he crecido, como es la de heavy metal, y ahora la gente joven lo denomina como metal, pero, como bien te digo, a razón de este documental, ha habido una banda de Valencia que volvieron a retomar la actividad. Te hablo de Tarántula, tal vez te lo recuerdes por aquel mítico Blancanieves que hacía su vocalista Ana María González, que también ha colaborado en algún que otro tema de este trabajo. Y como bien te digo, esta vuelta de nuevo a los escenarios, al estudio con este Tarántula 4, nos vuelve a poner en la brecha de esta banda valenciana, esta mítica banda Tarántula, con este Loca por tus huesos, como te digo, de una banda que vuelve, y eso siempre es una buena noticia, como son los valencianos Tarántula. Esquemas y ya me es imposible dormir. La noche me recuerda que tú no estás durmiendo aquí. El ruido de la calle me está invitando a salir, pero no me atrae si en ella no podré verte a ti. Doy mil vueltas en la cama y me aferro a la almohada. Soy un náufrago perdido, sin timón ni rumbo fijo. Me asaltan los pensamientos, tu veneno está dentro. Y tengo que preguntarme, estoy loca de remate. Loca, loca por tus huesos. Loca, tan solo por un beso. Loca, en la cama y me aferro a la almohada. Soy un náufrago perdido, sin timón y rumbo fijo. Me asaltan los pensamientos, tu veneno está dentro. Y tengo que preguntarme, estoy loca de remate. ¡Loca! ¡Loca por tu hueso! Solo por un beso. Sí, loca. Loca por tus huesos. Loca. Tan solo por un beso. El rock da vida, el rock te hace estar fresco y te da la fuerza para el día a día. En este caso subimos un poquito más arriba a tierras catalanas, concretamente a una banda que son Sau, cantan en catalán, en su lengua materna. Nos hicieron llegar este digipack denominado Eterna y vamos a volver a reconocer su heavy metal a través de este cuarto corte, este Paraules del Mestre, como bien te reitero, de esta muy buena banda que son Sau. Thank you. Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes de Trovador Urbano. Muchas gracias, David, por brindarnos este espacio para mandaros a todos, a todas un abrazo. Habla Juan Carlos de La Casa de Edi, un programa hermano de rock, bueno, de rock y de otras muchas cosas. Emitimos desde LH Magazine. Puedes escuchar la emisión online en directo todos los lunes de 22 a 23. Os dejamos, como no, con música, presentando un tema del primer disco de La Vida. Esto se llama Funambulista, una banda que pasó por el programa y que estamos deseando nos ofrezca pronto su segundo disco para tener la excusa perfecta y traerlos de nuevo al programa. Os mandamos un fortísimo abrazo, larga vida al rock and roll y larga vida al trovador urbano. Y seguimos con más, escuchando a esta banda madrileña. Hemos comenzado de una manera realmente poderosa, muy como decía al principio, esa diferenciación de metal, como dice la gente actualmente, ¿no?, que engloba un tanto todos los estilos, en definitiva, o lo que era heavy metal, ¿no?, que era tanto también la madre en su época. En este caso, Vegard Blade, la banda del sur de Madrid, nos atraía con este heavy metal en este EP, con este Conquistadores, una banda que nos encantó. Ya escuchamos su tema himno, que es heavy metal, y ahora escuchamos su tema, que genéricamente se llama como este EP de la banda madrileña, como te digo, Vegard Blade. Ahí está este Conquistadores. Thank you. 6 y en el puerto un puñado de hombres se embarcaron rumbo al nuevo mundo con la idea de ricos volver. En el mar una escuadra de barcos, las olas surcando estarán, las estrellas brillando en el cielo, rumbo a México les guiarán. Conquistador, fiel a tu Dios, en busca de oro, matando a traición. Conquistador, matando a su Dios. Llega el día en que gritan tierra, los marinos ya quieren bajar. Los aztecas les toman por dioses, con ofrendas les recibirán. Una noche estando en silencio, el fuego les hizo despertar. Gran matanza y naves ardiendo, prisioneros ellos estarán. Conquistador, fiel a tu Dios, en busca de oro, matando a traición. Conquistador. Señor, que emanas alegría a través del canto sincero y en el vuelo gracioso que revuelve mi corazón eterno. Vivo para tus sonrisas, muero por oírte reír, el pan caldeal que cocinas entre sueños te he de amar. Somos dos en uno, las voces de Naneno que dan voz al sentimiento, que son sentido vivo. Volemos, mi paloma blanca, bebamos de la pasión, volvamos a la niñez pasada, gritemos ya sin temor. Por si acaso no te lo dije, te amo con todo mi ardor, seré tu príncipe bello en nuestro reino de la loca razón.

arma de la opresión. Libertad de expresión, fuego contra el opresor. Libertad de expresión, síntoma de la opresión. Libertad de expresión. Una nueva edición más, hemos estado en tu compañía, ha sido un auténtico placer estar contigo esta hora de emisión dedicada al rock nacional, que además con algún clásico y con poesía hace que hayamos disfrutado un tanto también de la cultura y en definitiva de la música que amamos, que es nuestro rock en este espacio radiofónico que se llama Trovador Urbano, al cual te puedes poner en contacto en trovadorurbanoradio@gmail.com, donde nos puedes hacer llegar tus noticias, tus conciertos y también tu música, evidentemente, para que le demos salida y que puedas escuchar o leer a través de nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes estar al tanto de programas anteriores como de las noticias más actuales de muchas de estas bandas que te vamos presentando. Como te digo, ha sido un auténtico placer el estar contigo estos 60 minutos y cerramos con unos grandes. En este caso nos vamos hasta 1988 para recordar la cuarta obra de estos Metallica, Justice for All, y el tema yo creo que le daba más empaque y fue además su primer videoclip, que es One. Con este tema cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Ahí está, One, Metallica. ¡Hasta pronto!